Bueno, hablamos con Flavia Mannoni, senadora en nuestra legislatura por compromiso federal. Y bueno, ella fue la que impulsó esta idea, ¿no? De este reconocimiento del documental. Es un poquito largo. Si quieren, lo pisamos, como ustedes digan, pero la verdad que sus reflexiones son muy largas, muy largas, muy profundas, porque habla también del rol de la prensa alrededor del negacionismo. A ver, escuchémosla. Flavia Mannoni, senadora por Compromiso Federal, bueno, impulsaste un reconocimiento a esta película de Ciro Novelli. Bueno, ¿cómo nace esta idea? Bueno, esto nació el año pasado, cuando empezamos a ver que habían como presiones y como discursos negacionistas por parte del gobierno nacional. Y las dificultades que tuvo en poderse generar esta película, que tiene que ver con la memoria específicamente de los juicios en Mendoza, con protagonistas mendocinos que tienen que ver con sus propias vivencias. Y no podía quedar oculta, porque sabía que a partir de determinados decretos nacionales, nada que tenga que ver con la lucha de las mujeres y con todo lo que tiene que ver con los juicios de lesa humanidad, con memoria, verdad y justicia, van a poder promocionarse. Entonces me parecía que era un esfuerzo. Era memoria viviente, era una reflexión viviente sobre lo que habíamos vivido realmente y que iba a quedar prácticamente oculta. Por eso este reconocimiento que fue por unanimidad en la Cámara y por eso es que algunos de los certificados los hemos firmado casi todos los bloques. Casi digo porque sabemos que bueno, hay representantes que son negacionistas, Sí, ¿no? del Partido Nacional hoy en el poder, digo, ¿no? Exactamente, exactamente. Y bueno, y tiene que ver también con una mirada que corre de lado esta visión histórica, como lo plantea hoy, por ejemplo, el AGE o el gobierno, con argumentos realmente que son nefastos para justamente que no nos roben la palabra memoria, que es completamente diferente. No es lo mismo la historia, porque la puede escribir Mitre, la puede escribir los genocidas, o la pueden escribir ellos, ¿sí? Porque sabemos muy bien que el punto de vista de la historia tiene mucho que decir y hay un revisionismo histórico que hoy se llama historiografía, y lo planteamos de otro lugar. Entonces, cuando nos quieren quitar la palabra memoria, lo que nos están diciendo es, eso no es memoria. Es historia. Y cuando digo historia, fue. Y esto está más vivo que nunca, porque hay nietos sin recuperar, hay personas sin encontrar, hay desaparecidos. Digo, hay hoy un mundo, un cúmulo de cuestiones que se quieren olvidar. Entonces, por eso le decimos, eso quedó en la historia. Y no es historia, es memoria. Y el lunes fue el claro ejemplo. El lunes, por lo menos, en tanto Mendoza, sabiendo por ahí que es medio remolón el mendocino para salir, ayer, el lunes, digo, fue masiva la marcha. Impresionante, hacía mucho, el año pasado no tuvo tanta convocatoria. Creo que los ataques contra esta mirada de memoria, verdad y justicia, contra el nunca más, contra esta mirada negacionista, digamos, creo que generó la reacción y la resistencia que tenía que generar. Porque realmente estamos adormecidos. Son todos los días tantas malas noticias en relación a la justicia social, en relación a los derechos de las mujeres, en relación a las industrias que cierran en realidad, un industricidio prácticamente, en realidad a la gente que cada vez cae más por debajo de la línea de pobreza. Digamos, en 1974 teníamos un 4% de personas bajo la línea de pobreza. Hoy tenemos un 54%. Si eso no nos dice nada, porque hoy no los desaparecemos, los matamos de hambre. Claramente. Bueno, senador, hablando del revisionismo y del negacionismo, ¿cuál es el rol de la prensa? Porque lamentablemente hoy es un día importante a nivel político y no hay prensa, no hay periodismo. No, es que en realidad creo, digamos, es mi humilde opinión, que a veces hay un autor que se llama Kaplún que dice que todo lo que no sale televisado no existe. Y nos manejamos por las redes, que las redes sabemos que hay cualquier tipo de información, que la información hasta está tergiversada. Entonces, digo, hoy tenemos medios que son funcionales al negacionismo, son funcionales a la exclusión, son funcionales a negarle los derechos a la gente, a los ciudadanos y a las ciudadanas, son funcionales a seguir ocultando bajo la alfombra femicidios, homicidios, desapariciones, memoria, verdad y justicia. Entonces, obviamente que esto no es gratis. Esto no es gratis. Walsh le costó la vida. Me gustaría que hubiera más Walsh y no tanto Neusta. Pero bueno, desgraciadamente me parece que la otra postura es mucho más fácil. Sí. Mucho más fácil. ¿Por qué? Porque la otra tiene un premio. El premio que tiene que ver con algo que es el vil billete. Y acá nosotros estamos planteando otra cuestión. Hoy, lo que tiene que ver, porque el periodismo a nivel mundial fue realmente fundamental para esclarecer. Pero hoy hay miedo también. Hay mucho miedo por parte de muchos periodistas, porque cada uno, cuando van diciendo lo que tienen que decir, que es la verdad, son perseguidos, les inventan causas o los persiguen. O, por ejemplo, ese chico que tuiteó en contra del gobierno, ni hablemos de los artistas que se persiguen. Digo, hoy nadie puede opinar diferente, porque opinar diferente es para que realmente corras riesgo tu vida. Y eso no es democracia. Entonces, no es ni democracia, no es libertad, no tiene nada que ver con ninguna de las pautas democráticas. Entonces, cuando hablamos de medios, entre comillas, subalternos, ¿no?, al poder de turno, estamos hablando de que se viola todos los principios que tiene que ver con la comunicación social, que es un deber de ellos y un derecho ciudadano a estar informado. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.